el ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega junto con la inspiración. Buenas tardes, chicos y chicos, estamos en un programa más del Ovillo de Colores, el programa que esta prestigiosa radio que está por cumplir los primeros 5 años tiene para ustedes. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Edu, bien, todo bien. Bien, todo bien, me salió porque hay viento hoy también. Todos los programas nos toca nublado y casi por llover. Parece la Patagonia. Sí, la extraño la Patagonia, a veces me hace acordar por el viento. Igual allá es mucho más ventoso y más seco. Sí. Acá es como bien húmedo, así, verde, crece de todo. Pero bien, estamos bien con una semana intensa porque ya viste fin de año. Y muchas cosas para entregar en la facultad, sí. Muchos proyectos que van cerrando, pero todo bien, contentos. O vos te veo medio agitado, a ver. Y a las corridas, pasó. Porque recién estaba invitado al al humorístico de esta prestigiosa radio. Y bueno, tuve que hacer cosas que hacemos los que participamos de las de distintos espacios de acá. Uh-huh. Limpiar el pasillo, había quedado toneladas de verdura tiradas ahí. ¿Sirve de quejas también? ¿No hay que decir esas quejas? ¿O sí? No, Edu, basta. Es políticamente incorrecto, pero llenas de agua, estuvimos llegas de limpiando un poco podredumbre, ahí. Estuvimos limpiando hasta recién, y porque hay una presentación de algún libro hoy para grandes. Ah, qué bueno, en nuestra biblio de adultos, un libro sobre marxismo, sobre teoría económica, sobre teoría política, y que hace que, bueno, hay que tenerlo, es como cuando te invita alguien. Tenés que tener tu casa presentable, Agus. Está bien, me parece bien. ¿Y de qué se trata la presentación? Mira, la presentación está de la mano de nuestro compañero y amigo Mariano Félix, que él es economista, que ha participado en muchísimas movidas de la biblioteca, pero que él continúa su tarea militante en distintos lugares, también es columnista acá en Radionauta. Y hay una presentación de un libro que tiene que ver sobre economía y que hace que, por un lado la biblioteca presta el espacio, pero por otro lado, eso, de ser anfitriones implica mucha responsabilidad. El libro se llama Es inevitable el socialismo, se llama la convocatoria de hoy, y el material, el libro se llama Ciencia y Utopía en Marx y en la tradición marxista. Lo va a presentar Ariel Petruccelli, que ya estaba ahí también y nos ayudó un poquito a acomodar todo. Esas cosas que los presentadores de libros, que uno piensa que está esperando la alfombra roja, no, también están siempre colaborando en acomodar las sillas, las cosas. El libro es de la editorial El Colectivo, se está por presentar en estos minutos acá en nuestra biblioteca. Y por buenísimo. Otro lado, bueno, había que tenerlo en condiciones. Vos viste, estaba hecho un desastre. Sí, ya está, ya quedó limpita, todo transpirado, quedamos. Y sí. Pero bueno. Ya está, ya pasó, ahora ya está listo el lugar para recibir a este compañero. Bien. Que trae esta información tan interesante para compartir. Y hoy tenemos varias cosas también acá en la radio El Ovillo de Colores, una radio para compartir con chicos y chicas, con sí. La familia entera, ¿no? Sí. De eso se trata un poco también. Y vamos a leer unos cuentos, tenemos un cuento, un relato guaraní para los chicos. Uh-huh. Tenemos un poco, vamos a hablar de la biografía de María Elena Walsh. Hoy, si te parece, tenemos sí. Un rato. Tenemos varias canciones, unos trabalenguas traje, ¿qué te parece? Me parece buenísimo porque la esencia del ovillo desde sus orígenes fue también hacer alusión a esos materiales, esas cosas de poder contar pequeñas poesías y pequeños trabalenguas. Buenísimo, ya te voy a desafiar con alguno entonces. ¿En serio? ¿Estás listo para eso? Prepárate, ¿eh? Dale. Contarles que estamos aquí en Radionauta, el programa El Ovillo de Colores. Ya va a cumplir 2 años también, 2 ciclos. Han habido otros programas también de la Biblio, porque este es el programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, especialmente de su galponcito de los cuentos. Programa pensado para chicas y chicos, donde siempre tratamos de compartir buena música y también buenas palabras. Así que, ¿te parece que le demos lugar a la música? Por favor. Bueno, queremos compartir como un estrenito, porque en el ciclo de acá del Ovillo no lo hemos presentado todavía. Tierra en Flor, de Graciela Mendoza, es música ancestral para niños y para niñas. Tiene Agus un lindo lo formato. Lo veo, es hermoso. Su CD, a la antigua, que es muy diferente escuchar el CD a la música de internet. Tiene como otra cosa, me sí, parece, ¿no? Sí, totalmente, otra mística. Además el CD es en papel, veo, no es de plástico como los de ahora. Claro. Es más rústico. Y un pequeño textito que dice: cuando cantamos los cantos de la tierra, una semilla se abre en nuestros corazones. Cuando bailamos la danza de la tierra, una flor nace en nuestros corazones. La música y las leyendas de los antiguos nos recuerdan a dónde pertenecemos. Qué lindo. Así que vamos a escuchar el tema 2 de esta de este CD tan bonito. Es un carnaval de la quebrada de Humahuaca, y dice así. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y estábamos escuchando entonces Graciela Mendoza. Graciela Mendoza, Tierra. Tierra en Flor. Tierra en Flor. Muy lindo, sonaba wow. Eso, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de ir al carnaval en el noroeste? Estuve por esas fechas cerca de los carnavales. Me tocó una vez en Bolivia, en Copacabana. Vi un carnaval porque estábamos ahí en febrero, finales de febrero. Y vi, sí, la verdad, una fiesta tremenda. Pero no, en el no, o sea, en Argentina nunca me tocó ver carnaval. ¿A vos? No. Tampoco tuviste Vi un documental este verano, pasaron, así perdido el documental en enero en Canal 7, pero muy crudo porque te mostraba lo mejor y lo peor del carnaval. Y sí. Incluso como que es son 9 días donde la gente festeja a lo grande, sí, a lo loco. Y muestra muchas patas de la sociedad que no sí. Se ven en el cotidiano y que de repente salen a la luz en esas festividades, ¿no? Sí, y es grandes loco y chicos, eso. Igual, muy colorido, por supuesto, sí, que forman parte de la cultura. Muy artístico y muy ritual también. Muy ritual, que se mezclan las cuestiones antes de la venida de la cultura española, de los pueblos originarios y los aportes del cristianismo, toda una mezcla impresionante. Tremendo. Sobre el entierro del diablo, si se puede una ir. Cosa. Además, sí. Hay mucha todavía conservación de, obviamente, de esas creencias, cosmovisiones, ¿no? En agosto, que es el mes de la Pachamama, también hay mucha festividad. Ajá. Así que hay que ir, hay que viajar y conocer. Bien, y Graciela Mendoza entonces nos acerca a este material. Vamos a seguir pasando cosas de ella, donde hay una fuerte acento en las cosas de nuestra tierra, y contarles que, bueno, que no es la primera vez que pasamos folclore para chicos, que está también gozando de un buen momento. Contarles que estamos en la biblioteca Héctor Germán Westergel, de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11, aquí en la ciudad de La Plata. Hoy me encontré con un profesor de adultos, te cuento a Agus, se llama Domingo, que nos escuchaba también por Radio Futura. A veces se ha repetido, Futura por supuesto es de acá de La Plata, así que vamos a ver si el año que viene retomamos de otras radios. FM Trinchera de Ushuaia también nos ha retransmitido, y por supuesto también La Charlatana, que es nuestra radio amiga de Berisso, y ahora te voy a contar algunas cositas más de Dale, ellos. Por favor. Y me vas a contar cómo te fue el domingo en Pereira, porque hubo una actividad, ¿no? Sí, tengo un combo de cosas. Una es de Pereira y la otra es de también de Berisso. Bien. Vamos a empezar por la de Pereira, como vos me reclamás, y después el próximo bloque cuento lo de Berisso. No te lo tomes así, che. Quiero ver cómo te fue, porque yo no pude ir, porque estuve en Saladillo. Después te voy a contar. Ajá. Con unos amigos de teatro, estamos preparando una obra, te voy a contar. Pero bueno, contame cómo fue, porque me quedé con ganas de ver de nuevo a los chicos de Pereira. Bueno, resulta que la Asamblea de Pereira organiza actividades para niños y niñas muy periódicamente, los fines de semana, y nos ha tocado este domingo, un domingo muy lindo. Ana Paula es una compañera y amiga nuestra, ha organizado junto a otros integrantes de la asamblea una actividad para niños y niñas, así que tuvimos un taller dedicado a la lectura, porque llevamos los libros de acá. Bien, de la biblioteca. Qué bueno. Llevamos libros sobre todo de ciencias, Agus, y después hicimos un taller que lo había hecho muy pocas veces, que se llama Me contó un pajarito. ¿Y de qué se trata? Se trata de armar esas tarjetas, vos viste, de pop-up. ¿Vos nunca viste de cumpleaños? Sí, por ahí seguramente. Las abrís es como que te y da un pimba, piquito. Sale. ¿Sí? ¿Está bien? Qué lindo. ¿Y qué? ¿Pero eran animalitos o qué eran? Eran pajaritos. Me contó un pajarito. Era por una vez de el Parque Pereira. Entonces les enumeré. Anotá. Palomas, cotorras, gorriones, golondrinas que ahora andan por acá, venteveos, horneros, colibríes, bueno, los que ellos querían dibujar. Teros también, sí, sí. Y ¿sabes una cosa? Empezaron a hacerlos, empezaron a producirlos, no era tan fácil, había una parte donde se nos trababa el pop-up, sería el papel plegado, y pero otra después ya se aflojaba todo y salía. Salió. Porque salió. ¿Sabes que tengo una amiga, Silvana, fundadora de la Biblio, que también a veces hace origami para chicos y a veces no es tan fácil, ¿viste? Cuando no te sale te pones mal, te pones quinchudo. El papel tiene eso como de las rectas y hay que ser muy preciso en los pliegues, ¿no? También para que quede. Pero bueno, igual puede quedar como uno le parezca, no hay que limitarse tanto a la perfección, digamos. Es cierto. Bueno, así que estuvo interesante, habremos compartido casi 2 horas reloj entre las lecturas y el taller, por supuesto con muy buena convivencia, que eso es importante, con una merienda también que organizaron las mamás, con pan casero, con dulce de zapallo, con jugo. Las madres de Pereira. Sí, sí, así que la pasamos muy bien, así que muchas gracias por la invitación, así que los libros la verdad que se disfrutaron mucho. Y está bueno también compartirlo. Llevamos lonas también de acá de la Biblio y pasamos una tarde hermosa. Qué lindo, Edu. Bueno, la próxima voy a ir. Sí, tratar de no perdérmelo. Sí, estaba el otro día y estos días también, vos coincidirás, más que un día como hoy, para hacer una buena remontada de barriletes. Sí, tal cual. Con tortas fritas después y mate, ¿no? con estos días de lluvia. Mañana dicen que se viene un tormentón. No sé si tengo que ir a Buenos Aires mañana. Bueno, te vas con la capa de agua. Contarles, chicas y chicos, que estamos también con la operación técnica de Pablo Lesiani, que ya ha ganado el ovillo de oro, porque ha estado todo el año. Qué bueno. Vamos a tratar de retenerlo, que no se nos vaya. Continúa con su barba espesa, porque se viene su protagónico en la novela Moisés. Ah, claro, sí, es verdad. Le queda bien, le queda justo. Está bien. Tenía una alumna, cuando insistía mucho con los chistes, me miraba y me decía, chiste viejo. Lucía, tenía 11 años ella y me decía eso. Qué grosa. Bueno, contame, tenemos libros y mucho para compartir, pero tenemos también musiquita. Sí, tenemos un temita más, ¿querés escuchar? Dale. Es que vos lo propusiste, lo tenés anotado por ahí, pues yo lo sí, tenemos de Magdalena Fleitas. Magdalena Fleitas, risas de la tierra, Fleitas, ¿no? Sí, sí. Es hoy también te voy a contar algo interesante. Viste que tratamos de predicarlos, que hacemos cosas para chicos y chicas, que los chicos no queden tan invisibilizados y todo eso, a veces en espacios de jóvenes, en espacios de adultos y todo. Sí. Y en Radionauta están pasando a la mañana mucha música para chicos. Qué lindo, bueno, está muy porque, bien. Porque claro, por la mañana escuchan los chicos también la radio con sus mamás, cuando con sus van papás. A la escuela, cuando claro, sí, mientras preparan las cosas. Así que vamos entonces con la gran Magdalena Fleitas, allí va. Flores, las flores. Flores de muchos colores, las flores, las flores. Con tantas formas distintas. Qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas. Qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, abre esperanza. Ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Oestergel. Seguimos en el ovillo de colores, en un nuevo programa, decíamos siempre acercándonos al cumple de la radio y contarles que, como contamos que en cada programa, La Biblio tiene una sección para chicas y chicos con material lleno de novelas, de poesías, de trabalenguas, de historietas. Material para disfrutar, hacerse socio y socia de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Es gratuito, ni bien se asocian pueden sacar un libro y después con el tiempito, un mes, dos meses, pueden sacar tres libros para poder disfrutar. El préstamo, por supuesto, y hacerse socio es gratuito. Y si es un nene, una nena muy chiquitito, está bueno que vaya con el papá, con la mamá, con algún hermano también, ¿no? Claro, sí, para entre todos cuidar de estos tesoros que son los libros, ¿no? Acá hay unos libros que traje de allá de la Biblia que son, sí, como los clásicos, ¿no? Está, sí, Garfield, Mafalda y el ratón Pérez. Wow. Que son como, sí, de otra generación, pero siguen estando entre nosotros porque son altos libros, ¿no? Pero mira, uno piensa que pasó de moda el ratón Pérez y no hay taller que haga para chicos chiquitos que me cuentan, ayer llegó el ratón Pérez. Claro, sí. Es que es todo un hecho, cuando a uno se le cae el diente. Uf, yo me acuerdo de la emoción y así. Primero la mística, ¿no? De ponerlo bajo la almohada. Y después que, bueno, aparecían distintas cosas. A veces dinero y a veces otros premios. Pero bueno, es muy emocionante el momento. Yo me acuerdo de la sensación todavía cuando se caía un par de dientes de leche y los tenía como un caramelo que de pronto aparecían, Dios, en la boca, ¿no? Sí. ¿Pasaba? Sí, quedaban como medio colgando, ¿no? Más de un niño o una niña se lo tragó también. Ay, ¿no? sí, qué impresión. Y bueno, quedó en la comida, ¿viste? En la empanada. Claro. Quedó el diente enganchado en la manzana. Claro. Y bueno. Pero está buena la... Pasa con las muelas también cuando se empiezan a romper ya de grande. Eso ya más ahora, digamos. Con los arreglos. Dicen me hables de las muelas, que tengo que ir al dentista. Tengo una muela que me está re doliendo, no sabes. Hay que ir, porque si no, no hay vuelta atrás. Sí, es verdad. Siempre dicen que uno después se arrepiente mucho. Yo no quiero vivir esa experiencia de arrepentirme, así que tengo que ir. No. lo que vos decías recién, Agus, del ratón Pérez. Tenemos Las aventuras del ratón Pérez, que es un libro cubano con unos dibujos increíbles. De la editorial de La Mujer de La Habana, uh-huh, con unas ilustraciones, como decía, muy bellas. Muy hermosas. Y hay una presentación donde dice: les queremos regalar una serie de cuentos, leyendas y fábulas, canciones, piezas teatrales o poemas muy antiguos que se han venido transmitiendo de generación en generación. En esta ocasión quisimos seleccionar aquellos textos relacionados con los ratones y las ratonas. Porque miren que hay ratones con historias en este mundo. Lean este libro y encontrarán de todos los tipos y tamaños, de todas las edades y también de colores. Por eso aquí tendrán historias de ratones para todos los gustos, desde los que nacieron en la tradición popular hasta aquellos que inspiraron autores contemporáneos, incluso algunos de nuestro país. Tenemos para ustedes célebres historias del ratoncito Pérez, y las del ratón de los deseos y otros muchos que siempre andan corriendo de boca en boca con un gatazo detrás de ellos, por supuesto. El gatazo vendría a ser el malo de la película. Sí, y después el perro, el malo de la película del gato y así, ¿no? Claro. Queremos dedicar el libro también a los adultos porque a veces las personas mayores olvidamos esa frescura que rebosa el espíritu travieso, aventurero de la niñez, y es algo que nos debería acompañar para siempre. Un beso, Neri. ¿Qué te parece razón la presentación? Sí, me parece espectacular, sobre todo la parte de conservar ese niño interior. Y no solo conservarlo encerrado, sino dejarlo salir de vez en cuando. Dejarlo salir y darle tiempo a eso, ¿no? Porque... Sí. A veces la vida nos hace correr demasiado. Sí, la verdad que no está bueno estar tanto a las corridas. ¿Querés escuchar un relato guaraní? Dale. Bueno, este cuento se llama Los Isondúes y habla sobre Añá y Tupá, que son los dioses guaraníes, y vamos a ver qué nos cuenta. Abuela, ¿vamos a estar mucho tiempo acá arriba? ¿Quién sabe? Pero yo sé hacer que el tiempo vuele. ¿Cómo? ¿Me vas a contar un cuento? ¡Oh, un montón! Escucha. Cuentan los guaraníes que Tupá había creado a los hombres y a las mujeres, pero solos en este gran mundo tenían frío. Así que también les dio el fuego. La gente se sentía feliz. Solo al encender un fuego podían alumbrar la noche.

No digo que la escuela sea insuficiente, para nada, sino que... A veces hay cosas que se filtran, se escapan de... Sí, la escuela, lo que pasa es el programa, un programa de jóvenes, ya de los sábados, un día fuera del horario escolar, puede trabajar otras cosas, tiene otros tiempos, tiene otras... Sí, tal vez no tan atado a lo que es las currículas, así formalmente, digamos, ¿no? Claro. Contenidos. Y el programa incluye también la formación de murgas, muralistas... Qué lindo. Algún oficio, hablar sobre derechos, medio ambiente, sexualidad y tantas otras cosas. Y arrancó, bueno, en esto de conocerse, de intercambiar ideas, intercambiar inquietudes... Ahí en el Centro Cultural Mansión Obrera, ahí en el histórico sitio, sitio histórico de la calle Nueva York, y contarles que después pudimos concurrir tortas fritas y mate cocido mediante el cumpleaños de dos murgas. Qué que lindo. Tienen que ver con la murga del barrio El Triunfo y también la murga de la murga de ahí de Mansión Obrera. La de la calle Nueva York. Qué Así lindo. Que, claro, con todo eso, no sé, más la tarde linda. ¿Bailaste? Sí, por supuesto. Bien ahí. Todo lo que pude. Está muy bien. Pero compartimos un montón de cosas, de inquietudes, de ideas, de propuestas y de música, donde también, como pasa siempre Agus, en las letras de las músicas, de las murgas, estaban bien expresadas la situación de Ni Una Menos, la situación de Gatillo Fácil, la situación que están viviendo hoy los jóvenes de distintos espacios sociales, y que la verdad que nos puso muy bien, nos revitalizó, y el próximo encuentro lo tendremos acá en el Olga Vázquez. Buenísimo. El día 19 de noviembre. 19 de noviembre, lo agendo. Eso va a ser sábado también, ¿no? Va a ser sábado también. Buenísimo. Encuentro, porque han venido jóvenes, no solamente de ahí de Berisso, sino que han venido jóvenes de Progreso, que también es una localidad de Berisso, de Los Hornos, del barrio Panambí, de Puente de Fierro, de Malvinas, de distintos lugares donde se encuentra el movimiento social, bueno, lo que es el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, donde se desarrolla una actividad con niños y con jóvenes. Así que nos ha puesto muy bien encontrarnos y hablar de todas estas cosas. Qué bueno que continúe, ¿no? Que sea un ciclo. Es importante que se promuevan esos espacios, no solo para hablar, no solo el espacio, sino el cómo se transmite eso, ¿no? Estas cosas que hoy están pasando en nuestra sociedad y cómo las transmitimos a los más chicos para que asimilen y las comprendan de otra manera, ¿no? Y me puso muy bien que las coordinadoras, un poquito más grande que vos o de la misma edad, y que, bueno, que está bueno. Se manejaban. Se manejaban muy bien, como también vos te manejás un montón de espacios. Y sabes una cosa, esto es un programa de la provincia de Buenos Aires, o sea, un programa del que el Estado también se hace cargo de bastantes cosas, y está bueno también que el Estado no mire para otro lado, sino que también articule un movimiento social con el Estado para que la voz de los jóvenes, las acciones, las creaciones también tengan su espacio. Buenísimo, y hablando de barrios y de ser escuchados, hay una canción que se llama Mate Cocido y que está cantada por los chicos de un barrio y que dicen queremos ser escuchados. Este fue un tema que se recopiló a partir de Canal Encuentro, y bueno, si querés lo escuchamos, a ver qué nos cuenta. Allí va. Nuestra voz para decirle. Salmón, Darío, ¿por qué se llama Salmón? El otro día le dije a mi compañera Polenta con pata. No nos pueden discriminar por ser chicos y nada más. Como Franco lo hizo dar. Negro, blanco, todo es igual. Algo que quiso no importa nada. Ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Continuamos en el ovillo de colores, programa para chicos y chicas. Vos sabés, Caro, que nos contaba una narradora que María Elena Walsh, junto con Javier Villafañe, ¿sí?, son como un punto de inflexión, un antes y un después en la literatura para niños y niñas, porque le aportaron cosas que hasta ahora, hasta ese momento, no tenía la literatura para chicos. Todo era del bien y el mal, todo era con moraleja, todo era con... Muy, así es. Muy cuadrado, pero no estoy defenestrando a nadie particularmente. No, sí, es verdad que fueron la visión de María Elena Walsh, que vamos a hablar un poco de su vida, era como un poco, o sea, era distinta, sí, si era quiere, como novedosa, ¿no? Sí, en sus relatos. Sobre todo por lo fantástico, por la cuestión de jugar con las palabras, sí, de dejarte pensando en muchos aspectos, con paisajes increíbles, con lugares increíbles, con de jugar con las palabras, como nos gusta a todos, a todo niño y a niña. Y contarte que este antes y después también lo vivimos, quienes ya tenemos muchos años, creo que ya mi hermano mayor, ya en el jardín, ya en el año 64-65, empezó ya a recibir muchas cosas de María Elena Walsh y en la tele también. Me acuerdo que había un programa La Luna de Canela, sí, yo era muy chiquito, y otros programas de tele donde ya empezaba, Canciones para Mirar también, empezaban a jugarse otras cosas en el imaginario y empezaban a aparecer los discos de María Elena Walsh. Claro, sí, y además muy completo como su... todo su combo de creativo, porque hacía desde poesía, empezó de muy chica con la poesía, sí, después escribió, bueno, muchos cuentos también, sí, de muy chica, después viajó, se exilió también, pero escribió canciones, se filmaron películas de sus cuentos, sí, o sea que muy completo, muy, muy abarcativo, ¿no? Desde la música hasta la escritura y, sí, lo audiovisual, todo, ¿no? Por ahí no me quiero adelantar a lo que vas a contarnos, pero ella muy inspirada también, o una... Alguien que podría parecerse a sus producciones es Lewis Carroll en, uh-huh, Alicia en el País de las Maravillas. Así o es. Alicia tras el espejo. Ella toma esa cuestión fantástica, sí, y nos lleva a esos otros lugares. Creo que también Villafañe lo hace de una manera un poquito más criolla, si se quiere, es una opinión personal, pero nos llevan a lugares donde empezamos a pensar las cosas diferentes, donde 2 más 2 no es 4, y donde claro, empezamos a encontrarnos con otro tipo de poesía, con otro tipo de lógica, con otro tipo de fantasía, que eso es lo que nos ayuda a tener otro tipo de lógica. Sí, despertar otras partes, ¿no? Que sí, estaban por ahí medias. Y los titiriteros partes. Le debemos mucho, no solamente a Javier Villafañe, sino también a la gran María Elena Walsh, y nuestra niñez también le debe mucho. Qué lindo. Y acá dice, María Elena Walsh nació en el barrio de Ramos Mejía, en Buenos Aires, el 1 de febrero de 1930. Su papá era un ferroviario inglés que tocaba el piano y cantaba canciones de su tierra. Su madre era una argentina descendiente de andaluces y amante de la naturaleza. Dice que fue célebre por su literatura infantil, creó personajes conmovedores como Manuelita la Tortuga, que inspiró la película Manuelita en 1999, dirigida por Manuel García Ferre. Sus temas fueron musicalizados por personalidades como Mercedes Sosa y Juan Manuel Serrat y trascendieron las fronteras argentinas. A mí particularmente, el Manuelita, la Tortuga, fue justo de cuando yo era chica y te digo que me reimpactó esa película porque, bueno, éramos fanáticas con mis hermanas, era Manuelita y bueno, después estaba el repertorio de Disney que también andaban unas por ahí, sí. El Rey León y todas esas, claro. Pero Manuelita le compitió bastante bien. Sí, a mí me sorprendió, yo era muy grande ya, imagínate, vivía en Ushuaia en ese momento. Me sorprendió porque diciendo, bueno, mirá cómo toman de todo lo que es esa narrativa. Uh-huh. Y me parece interesante, y también los artistas que se buscaron también para hacer esa producción. Sí, totalmente. Pero ya estaba muy consagrada en el momento que sale. Sí, no es que a partir del año 99 Marilina Walsh. No, te sigo contando. Dale. Dice, fue criada en un gran caserón con patios, gallinero, rosales, gatos, limoneros, naranjos y una higuera. En ese ambiente emanaba mayor libertad respecto de la tradicional educación de clase media de la época. Era tímida y rebelde, leía mucho de adolescente y publicó su primer poema a los 15 años en la revista El Hogar. Poco después escribió en el diario La Nación. Un año antes de finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, publicó su primer libro en 1947, Otoño Imperdonable. Ahí tenía 17 años, ¿no? Muy, muy joven. Que recibió el segundo premio municipal de poesía y fue alabado por la crítica y por los más importantes escritores hispanoamericanos. A partir de allí, su vida dio un vuelco. Empezó a frecuentar círculos literarios y universitarios y escribía ensayos. En el año 1949 viajó a Estados Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez, que es un escritor español. En los años 50 publicó Baladas con Ángel y se autoexilió en París, junto con Leda Valladares. Ambas formaron... Leda Valladares es una escritora, ¿no? También, sí, creo que es tucumana. Uh-huh. Ambas formaron el dúo Leda y María. Actuaron en varias ciudades como intérpretes de música folclórica, recibieron premios, el aplauso del público y grabaron el disco Le Chant du Monde. Por esa época comenzó a escribir versos para niños. Sus canciones y textos infantiles trascendieron lo didáctico y lo tradicional. Generación tras generación, sus temas son cantados por miles de niños argentinos y niñas. Realizó además recitales unipersonales para adultos. En 1962 estrenó en el Teatro San Martín Canciones para Mirar, que luego lo grabó. Al año siguiente estrenó Doña Disparate y Bambuco, representada muchas temporadas en Argentina, América Latina y Europa. En los años 60 publicó, entre otros, los libros El Reino del Revés, Cuentopos de Gulubú, Hecho a Mano y Juguemos en el Mundo. De este último se creó el film en los 70, que es cuando volvió a Argentina. También escribió guiones para televisión y los libros Tutú Marambá, Canciones para Mirar, Zoo Loco y Novios de Antaño. En 1985 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En 1944 apareció la recopilación completa de sus canciones para niños y adultos y en 1997 Manuelita, ¿dónde vas? O sea que es del 97, Manuelita, y la película es del 99. Bien. Bien, acá lo que agrega es que María Elena Walsh es una verdadera juglar de nuestros tiempos, cuando recita y canta sus versos, pero también cuando denuncia diversas cuestiones sociales. Uh-huh. Toda su rebeldía, su amor a la naturaleza y a los niños han quedado reflejados en nuestros poemas, novelas, cuentos, canciones y ensayos. Como decías vos, una tremenda crítica social, generalmente expresa en sus poesías, y lo hace con una altura tremenda, gigante, que ha sido también una voz de nuestro pueblo en momentos difíciles. No olvidarnos que ella tuvo que irse en la dictadura militar, en la última dictadura militar, uh-huh. Ya casi al final, por un reportaje que le hacen en el diario Clarín, el suplemento de cultura, donde cuenta, bueno, que vivíamos en el país jardín de infantes. Porque, claro, no por despreciar a los niños y a las niñas, sino porque decíamos que un país que no madura más. Porque la dictadura tuvo muchas cosas también muy difíciles, muy complejas. Sí, más para artistas como ella, ¿no? Donde tuvieron que exiliarse. Artistas, y el exilio, las personas que he conocido, Agus, del exilio, han sido doloroso. Por más que sea en París, por más que sea en ciudades importantes, el exilio, estar fuera y no volver... ha sido un proceso muy doloroso que también, al ser nosotros de carne y hueso, ser almas, también repercute en el ser vivo, ¿no? Sí, así que a la gran María Elena no va a ser la única vez, Agus, que hablemos en el ovillo de ella. No, tenemos seguramente mucho para compartir. Recién empiezo. Sí. Pero bueno, hay una canción muy linda también, ya que estamos hablando de ella, que es Canción para bañar la luna, que es muy linda y está hecha, interpretada por un montón de otros artistas. Y ya que estamos hablando de ella, ¿qué te parece si lo escuchamos? Dale. Ya la luna camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Que a la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Que la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Que a la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Que la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Clarinetistas clásicos claman por clases, termina Clavero. Te digo uno. Clarinistas clásicos claman Mina Clavero. No, ¿tengo que decir de trabalenguas? Le voy a decir un trabalenguas. Clarinistas aclamaban en clases. Clarinetistas clásicos claman por clases en Minas Clavero. ¿Qué, todo bien? ¿Los clarinetistas son los que tocan la trompeta? Y a ver, ¿vos sabés, Emilio? Son personas que aclaran. Los clarinetistas clásicos claman por clases claras de Mira Clarito. Esto es posible. Clamar es... que es como... no sé cómo decir. Que puede ser... Mucho en la escuela no aprendimos eso. Claman. Clarinetistas clásicos claman por Mina Clavero. Es una mina y es de clavero. Clarinetistas. Que no les enseñen a los clarinetistas a tocar. Clavar lo es. Clarinetistas clásicos claman por clases en Mina Clavero. ¿Lo digo de vuelta? No sé. Clarinetistas clásicos claman por clases en Mina Clavero. Así era. Bien. Clarinetistas clásicos claman por clases en Mina Clavero. Clarinetistas clásicos claman por clases en Mina Clavero. Clarinetistas clásicos claman por clases en Mina Clavero. Clavero. Muy bien. Tengo otro. El flautista Fabio le fleta a la flaca Florencia Flamante Flores de Flan. No, ese no me sale. El flautista Fabio le fleta... Ay, ya me robé. El flautista Fabio le fleta a la flaca Florencia Flamante Flores de Flan. Léelo, dale, te desafío. El flautista Fabio le fleta a la flaca Fulgencia. No, Florencia. El flautista Fabio le fleta a la flaca Florencia Flamante Flores de Flan. Bien, muy bien. Bueno, era difícil hacer trabalenguas. Ahora yo no hago muchos, pero cuando era chica me gustaba y era la competencia, ¿viste? Tres tigres comen trigo en un trigal. Esa, por ejemplo, era con mis hermanas. Nos matábamos a ver quién salía. Está bien. Están buenos, está bien. Están buenos. Igual vamos acá Pablo nos pone caras cuando no sale el trabalenguas. Bueno, a ver que lo diga de él. Manera armoniosa, así que lo vamos a invitar a que también... En el próximo programa que se anime a decir alguno. Porque yo veo que cuando Álvaro es operador en el sur del Río Bravo, él tiene su parte donde tiene su... Y Pablo no tiene su espacio acá en el Ovillo de Colores. Le vamos a generar un espacio. Sí, para que haga el osito que está ofendido, hacer. ¿Viste? Porque no viniste al programa. No, si está re ofendido, espero que en la próxima partida de ser el Papá Noel, porque quería que haga un personaje de Papá Noel o Papi Noel. Y te va a quedar. Te falta más barba igual, Edu, ¿qué sí, pasa? Por supuesto. Estás afeitando. Bueno, contarles chicas y chicos que entre otros libros que trajimos de acá de la Biblio, tenemos una sección en la Biblio para chicos y chicas, el galponcito de los cuentos, que es la de historietas, y tenemos acá un super clásico, que es Mafalda. Ustedes saben que Mafalda aparecía en la revista Siete Días, aparecía en diarios, y estos libritos recopilan sus producciones que entre 1964 y 1973 aparecieron al público. Y que hoy siguen vigentes, los nenes les encanta Mafalda. Está buenísimo, mi mamá es fanática y tiene un montón y yo me los leí todos. ¿Sí? Porque me encanta Kino, me encanta. Sí. Cuando salió todo Mafalda, Agus salía a 50 pesos, no me olvido. Wow, más. Ahora son re caros. Es como una biblia, ahora debe salir ahora como... las colecciones son como ultra así buscadas y pero con el bono cuidadas. De fin de año lo compramos, ¿o no? Dale, sí. Y por otro lado, bueno, un clásico que es Garfield. Me gusta Garfield, sí, me gusta. Gaturro no me gusta, pero Garfield sí. Me gusta. Garfield se queda con la torta, así que interesante la historieta. Tiene el sello de las primeras épocas de la biblioteca, así que debe tener sus añas en la biblioteca. Sí, pero está bueno, siempre tiene la fama de comer lasaña, Garfield, así que creo que eso le quedó grabado a todo el mundo, ¿no? El gato que come lasaña. ¿En serio? Sí. No sabía, no me acordaba. Ah, bueno. Qué poca tal dato importante. Y otro librito de ciencia, de la sección de ciencia para chicas y chicos, de la editorial Salvat, muy bien presentados lo que significa la minería, lo que significa la óptica, lo que significa la paleontología, la astronáutica, y un montón de está cosas que... buenísimo, es una enciclopedia gigante. Para toda la vida, son 4x4 estas enciclopedias. ¿Sabes que le falta igual? Le faltan las ciencias humanas a ese libro. Yo lo estuve hojeando y es todo... todo en referencia a lo, ¿cómo se dice?, a la ciencia exacta, ¿no? Sí. Y nos faltan las partes humanas, porque es ciencia también. Esa es una discusión. Sí, más también están las ciencias jurídicas. Actual. Totalmente. ¿No? Está bueno. O por sea, ahí todo es humano, ¿no? Pero bueno, claro. Me refiero a la historia, a la sociología, la antropología. Esas disciplinas también tendrían que estar en las enciclopedias, ¿no? Está bueno lo que decís. Bueno, aportarlo. Así que en nuestra sección de ciencias, como decíamos, tenemos un fanático que es Germinal, que se fascina por los dinosaurios. No tenemos infinita cantidad de libros de dinosaurios, pero tenemos. Lo he visto. Y he visto. También tenemos libros sobre medio ambiente, libros sobre paleontología en general, libros sobre montañas, sobre volcanes, libros sobre suelos, libros sobre plantas, animales y un montón de cosas. Hay de todo para ver en la Biblia y hay que venir. Estamos en Olga Vázquez. Sí, acá en 60, número 772, entre 10 y 11, estamos siempre a las tardecitas, de 18 a 21. Así que están invitados entonces a participar de la Biblio, a venir a disfrutarla, y nos vamos despidiendo. Dale, sí, vamos a... ¿Vamos con los deseos entonces o con un separador? El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Al grupo Zapallo con este tema, El derecho a vivir en paz, del gran Víctor Jara. Qué lindo. Y nos sirve para despedirnos, para expresar los deseos. Despedirnos y volver a encontrarnos, que es mi primer deseo, que volvamos a encontrarnos en un próximo programa y en todos los que más pueda estar, porque me encanta. Bueno, otro deseo es que la caravana de niños y niñas de organizaciones sociales que partió hoy desde Plaza San Martín, mañana va a llegar, van a tener estaciones seguramente, distintos lugares para llegar a Buenos Aires, para hacer visible los derechos de niñas y niños, así que esperando que lleguen bien y que el objetivo de hacer visible las necesidades y las luchas sea realidad. Sí, y también un apoyo para los trabajadores, ¿no?, colectiveros que están reivindicando ahí sus derechos, y para que esto sea escuchado y que no sea de otra manera como fue, ¿no?, reprimido. Uh-huh. Así que un apoyo para ellos también, un deseo para que puedan reivindicarse. Bueno, y que nuestro operador, Pablo, cambie un poco su enojo y pueda transformarlo en la enorme felicidad que significa de entender y comprender que los que hacemos muchas cosas a veces no podemos estar en todo. Tengo un desafío para Pablo, que es que haga un trabalengua para el próximo programa, así que dejo ahí la invitación y ya veremos qué pasa. Sí, quizás bueno, esto de estar ya en este programa y en tantos otros lugares, en el colectivo editorial también de la radio, también tiene que ver con sus quehaceres, con sus cosas, pero nos pone muy contentos participar acá. Bueno, nos veremos en otro ovillo de colores. Sí, la semana que viene. Desearles un beso, bueno, a Kaya, que estuvo hoy un ratito, que nos Kaya, visitó. Un beso grande, que es una amorosa. A Rocío también, a David, así que también nos visitó, el papá de Kaya. Y dejarles un abrazo grande también a Mariano y a los compañeros que están ahora en este momento presentando el libro acá en la biblioteca. Y nos vemos la próxima. Dale, beso. Chau. Siempre será canción.